Vivir con ella es como si hubieran cámaras, luces, acción. Como si el mundo nos estuviera viendo. Protagonistas a mi corazón. Conoce el libreto. Todas las escenas son de amor. Chica de novela encontré. Actriz por naturaleza y ella se lo vive. Se lo vive, en el amor. Cero, uno, pasión al instante. Quien te dirija ni quien te exija. Hace lo que quiere y le queda bien. Nos sale bien, lo hacemos bien. Cenados, los dos envueltos en sabras. Haciendo real mi fantasía. La encontré. Vivir con ella es como si hubieran cámaras, luces, acción. Como si el mundo nos estuviera viendo. La protagonista a mi corazón. Conoce el libreto. Todas las escenas son de amor. Chica de novela encontré. Actriz por naturaleza y ella se lo vive. Se lo vive, en el amor. Ay, que...